97. Bueno, seguimos acá en De Regreso a Octubre y un poquito para cerrar todo lo que veníamos hablando de Latinoamérica y las próximas elecciones en Venezuela. Tenemos al aire al secretario de Relaciones Internacionales, el compañero del Movimiento Evita, al compañero Alejandro Javier Rusconi. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto tenerte acá y para que nos cuentes un poco, te propongo, nosotros tenemos en la mano una foto que tenés con Maduro en el grupo, en la reunión extraordinaria del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo. ¿Qué tal esa reunión? ¿De qué trató? Bien, bueno, mira, nosotros hemos tenido reunión hace una semana en México con el grupo de trabajo, donde lo que programamos es una actividad en Caracas que se va a desarrollar el lunes de la semana próxima, ¿no? Sí. Donde se van a presentar más o menos delegados de 20 partidos políticos y 46 delegaciones entre movimientos políticos, sí, ¿no? Que se va a hacer un homenaje al presidente comandante Chávez, ¿no? Y también, bueno, va a participar Iván Cabello, que es el primer vicepresidente del Partido Socialista, sí, Unido de Venezuela. Se le va a entregar una placa de reconocimiento del Foro San Pablo a Nicolás Maduro, sí, y en homenaje al expresidente Hugo Chávez. O sea que va a ser una actividad toda la mañana, va a ser en el ASA, que fue el Hotel Hilton anteriormente en Caracas, recuperado por el gobierno de Venezuela. O sea que una jornada manifestándole todos los partidos políticos que integran el San Pablo. Ellos son, por ejemplo, el Farabundo Martí de El Salvador, el PT, el PT de Brasil, sí, el sandinismo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, sí, de Nicaragua, el Frente Amplio de Uruguay. Entonces, toda la región, toda la más. Región. Hola. Sí, te decía, toda la región activa y presente. Sí, toda la región activa presente, apoyando lo que es la continuidad de este proyecto de la Revolución Bolivariana iniciada en 1999 por Hugo Chávez. Bueno, nosotros creemos que esto se tiene que consolidar, hay que consolidar y seguir con el legado que nos dejó Chávez, ¿no? Que fue para nosotros el mejor soldado de Bolívar y el más solidario de esta época, ¿no? Nosotros siempre decimos que Osvaldo Bayer nos señala el mejor de su generación era Rodolfo Hugo, ¿no? Sí. Y nosotros decimos que el mejor de esta generación y el más, sí, solidario fue Chávez, no solo para los países de Latinoamérica, sino para el mundo, ¿no? Sí. Alejandro, ¿qué tal? Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, quería preguntarte, ¿cómo viene la elección del 14 de abril? Porque es inminente. Bueno, te digo... Ahí en Venezuela, ¿no? Lo manejamos con encuestas, ya no hay un 53% que le da a Maduro contra un 30 y algo de Capriles, sí, el candidato de la oposición, pero esto creo que a medida que van llegando ya las elecciones, se puede estrechar mucho más ese margen que hay del 15%. O sea que yo creo que se descuenta ya un triunfo de Nicolás Maduro, ¿no? El que fue elegido por Chávez para sucederlo en vida, que votar por Maduro es votar por Chávez, así que lo vemos con expectativa. También vemos que hay que estar con una defensiva a lo que quiere hacer el imperialismo, ¿no? Seguro. Sabemos lo que quieren hacer Estados Unidos, con apostando siempre por la oposición, y van a tratar de poner palos en la rueda, de empañar lo que puede llegar a ser una contienda electoral, pero bueno, va a estar la UNASUR también, va a estar Chacho, sí, Álvarez a cargo de la comitiva, como, sí, ya lo hizo en la elección de octubre pasado, verificando, y nosotros estaremos también como observadores en esa elección con un grupo de... ¿Vos vas a viajar? De dirigentes del Foro de San Pablo también. Está. O sea, vas a ser veedor de la elección en Venezuela. Sí, voy a ser veedor también como en la elección de Venezuela, así que vamos a estar viendo cómo se desarrolla todo eso, y recordé, es una campaña de 10 días nada más, ¿no? Se lanza el, sí, primero, el lunes nosotros vamos a estar en Venezuela, sí, son 10 días, y bueno, la apertura es un apoyo de toda la región, de todos los países del Foro de San Pablo, al PSUV, a la figura de Nicolás Maduro, que con la memoria de no presente. Está bien. Bueno, Alejandro, gracias por compartir este análisis. Te volveremos a llamar para la vuelta de Venezuela. Seguramente es un orgullo que un representante del Movimiento Evita esté ahí presente viviendo la historia. Me imagino que a vos como militante, antes de político, uno es militante sobre todo, estar ahí en ese momento histórico debe ser muy importante. Así que bueno, nos pone muy orgulloso que un compañero que entiende la problemática propia y representa al Movimiento Evita esté ahí presente. Bueno, yo te agradezco, y sí, aparte del reconocimiento que tiene el PSUV y el gobierno de Venezuela, digamos, con el Movimiento Evita, ¿no?, que siempre ya nos tienen presente en estas cuestiones como movimiento político y social, que siempre nos han invitado a las elecciones y han tenido siempre una diferida atención para con nosotros, ¿no? Seguro, y nos tienen en cuenta que eso es lo importante, ¿no? Seguro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la comunicación y bueno, suerte en toda esta gira latinoamericana que te espera en estos días. Bueno, estamos al habla y muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Pasó Alejandro Rusconi. ¿Y qué logro político que el Movimiento Evita tenga un representante en Venezuela en las elecciones? Aparte, en esta elección que se juega muchísimo Venezuela. Mucho. Se juega reafirmar la memoria del comandante y el legado del comandante.